Un abogado siempre es necesario. Soy DJ Pino y quiero informarles que me he unido al equipo de Cabanillas y Asociados. Para todos sus casos legales, recomiendo al bufete de abogados de Cabanillas y Asociados. Un solo número de teléfono, 646-362-1004, 646-362-1004 o elabogadolaradio.com. Para salvar su propiedad o conseguir una modificación de préstamo de su casa, para todo caso de inmigración, hemos ayudado a miles de personas. Peticiones de familia, perdones y para obtener la Green Card, liquidación de deudas personales, reposición de automóviles, bancarrota y mucho más. La consulta es gratis. Búscanos en Instagram como @cabanillaslaw. Envíe mensaje directo para hacer cualquier tipo de pregunta o también para hacer la cita. 646-362-1004. 646-362-1004. Haga su cita online en elabogadoenlaradio.com. Para estar bien representado, usted necesita los mejores Cabanillas y Asociados. Y cada sábado de 7 a 9 y los domingos de 8:30 a 10 de la mañana en La Mega, Cabanilla tiene su programa El Abogado en la radio.com. Después de 2 años de espera, vuelve el concierto más esperado. Mega Mezcla de Alex Sensation 2022. 27 de mayo en el Prudential Center. Con todos sus éxitos. El Abayar de Tego Calderón. El Young King. Mike Towers. La Z y la L. Zion y Lennox. El Patrón. Tito el Bambino. La Caballota. Y B Queen. Los más sueltos. Joel y Randy. Los Reyes del Perreo. Alexis y Fido. Y muchos más. Boletos a la venta ya en Ticketmaster.com. Auspiciado por AT&T 5G. Rápida, confiable, segura. New Jersey Lottery. Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey. Y cerveza Corona. ¡Boom! Here we go, turn it up. WSKQ-FM, WSKQ-HD1, New York, 97.9, La Mega, regalando miles y miles de dólares con el concurso, La Mega Bomba del Dinero. Dando nuestras nuevas estaciones de radio, el nuevo sol en Orlando y el nuevo sol en Tampa. ¿Cómo está sonando por allá? ¿Cómo se escucha la emisora? ¿Se escucha bien? Let me know how we're sounding out there. Esta semanita vine aquí a compartir y a estrenar las estaciones de radio. Ya la próxima semana, Nueva York. Voy a estar ahí hasta el concierto, porque ya faltan 2 semanitas. Mañana exactamente, de mañana, 2 semanas exactas para el concierto de este servidor de cumpleaños, La Mega Mezcla en el Prudential Center de Newark, New Jersey. Mi gente de Newark, mi gente de Jersey, mi gente de Nueva York, Connecticut, PA. Y toda la gente que viene fuera de estado para estar con nosotros en tarima, lo mejor de la nueva escuela y vieja escuela. Best of both worlds. Confirmado la leyenda Tego Calderón, El Abayarde, Ivy Queen, Zion y Lennox, Tito el Bambino, Joel y Randy, Alexis y Fido, Chencho Corleone de Plan B, Mike Towers, Neo García, Chimbala, Kiko el Crazy, el Mayor y muchos más en tarima. Y las sorpresas que yo te voy a llevar esa noche, ya sabes. Viernes 27 de mayo, Prudential Center, Newark, New Jersey. Ale. Quiero una salsita ahora clásica, pero la quiero romántica. Salsita clásica romántica, ok. ¿Cuál te gusta? Dime cuál es tu canción. ¿Cuál es tu salsa favorita clásica? Y yo te la mezclo en vivo. ¿Estamos ready? Zumba. Recordando. Alex Sensation. Estoy pasando, es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría y se me agota ya.

extinción. Quiero saber de la extinción, chica, dime. ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? Este sabor amargo que crece en mi boca, ese vicio de ti que no puedo romper. ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? Estoy entregado a ti cuerpo entero y no te logro convencer. ¿Cómo te hago entender? Que no dejas que besen tus labios y que mi delirio te embriague de amor. ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? Quiéreme y verás que de quererme, negrita, nunca te arrepentirás. Una más, una más, una más. Conjunto clásico con Tito Nieves. Recordando. Se me agotan las esperanzas con los castigos que me están dando. No estoy mintiendo con lo que digo. Solo te empeñas en lastimarme los sentimientos y en tu castigo. Solo se ha visto lo que me ha pasado por no comprender y resolver este problema como a ti te da la gana. Tú eres la ley, a mí me llaman el presidiario. Tú eres el rey, yo sigo siendo tu fiel esclavo. Oiga, señora ley, mire, mire, mire, señora ley, atienda, atienda, señora ley, señora ley, oiga, señora ley. Señora ley, atienda, señora ley, señora ley. Usted dice que me quiere y así no se quiere a nadie. ¿Por qué me castiga, señora ley? Si usted sabe que yo nunca le hice daño. ¿Por qué me castiga, señora ley? Muchachos allá en La Roca, Sin Sin, Rawey, NGC, NCC, la de Downtown Miami, Alex Sensation. ¿Por qué me castiga, señora ley? En una celda escondido. ¿Por qué me castiga, señora ley? Un presidiario gritaba. Tito Nieves, el Pavarotti de la salsa con el conjunto clásico. Señora Ley, tremendo tema, tremendo tema. Salsita clásica romántica, directo al corazón. ¿Te gustó esa? Aquí no hay presa mala. No hay presa mala. Dime cuál es tu canción favorita. Yo te la mezclo en vivo. Los jueves se lo dedicamos a los clásicos. Si los clásicos no estuviéramos aquí. Throwback Thursday TNT. Jueves clásico. All right, vamos a la línea a hablar con el pueblo. Hello, buenas tardes. ¿Quién me habla? Buena. ¡Hola! ¡Sí! Hola, mi amor. ¿Cómo tú te llamas? Doriana Patricelli. ¿Doriana qué? Patricelli, italiana. Tú eres italiana, mami. Grazie mille. Yo parlo un poquito de italiano, gracias, mi amor. Sí, por fin. Yo parlo un poquito. ¿De verdad eres italiana? Bueno, estoy en Miami, pero tú sabes, tengo la descendencia. Ah, ya entendí. Ya ando en trend, baby. I understand. Sí, soy de Venezuela. Ah, qué rico, baby. Qué rico. Saludito para toda la comunidad venezolana. Muchas gracias por la sintonía. Sí, bien. Un saludo para la abuela Carmen, que está de cumpleaños. Carmencita, doña Carmen, ¿quién más? A Francisco, que está trabajando muy fuerte. Un saludo para allá. Listo, mi amor. Muchísimas gracias por la sintonía. Me dice para cuál concierto te puedo invitar. No te me vayas, jodan. Hello, buenas tardes. ¿Qué me habla? Buena. ¿Con quién hablo? Hello. Hello. Buenas. Hola, mami. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Buenas tardes. Buenas, aquí con Gabriela desde Miami. ¡Gabriela! ¿Cómo está mi Gabriela? ¿Cómo está Gaby? Muy bien. Miami me lo confirmó. ¡Ay, qué rico! ¡Eso! Gracias por estar conmigo, mi amor. ¿A quién quiere saludar, Gabriela? Primero los saluditos, Gaby. Quiero saludar a mi mamá, que está trabajando, siempre trabajando duro. Quiero saludar a Gina Martínez, que se está graduando de la Universidad de Miami. ¡Wow! Y a Rachel López también. Felicidades para toda la familia, mami, bendiciones. Me dice para cuál concierto te puedo invitar. Gabriela, no te me vayas, quédate en línea para cualquier información. Preparándote la próxima mezcla. Estamos recordando qué más quieres escuchar. Dime cuál es tu clásico favorito. Todavía me falta una hora y media para tocarte la canción que tú quieras. Mal pensado. Mete mano, Jesús. Mete mano, boom. Mete mano, Breezy. La mega mezcla. Alex Sensation. 97.9 La Mega. Después de 2 años de espera, vuelve el concierto más esperado. Mega Mezcla de Alex Sensation 2022. 27 de mayo en el Prudential Center. Con todos sus éxitos. El Abayar de Tego Calderón. El Young King. Mike Towers. La Z y la L. Zion y Lennox. El Patrón. Tito el Bambino. La Caballota. Y B-Queen. Los más sueltos. Joel y Randy. Los Reyes del Perreo. Alexis y Fido. Y muchos más. Boletos a la venta ya en Ticketmaster.com. Auspiciado por AT&T 5G. Rápida, confiable, segura. New Jersey Lottery y Hennessy Fight Night. Después de 2 años de espera, vuelve el concierto más esperado. Mega Mezcla de Alex Sensation 2022. 27 de mayo en el Prudential Center. Con todos sus éxitos. El Abayar de Tego Calderón. El Young King. Mike Towers. La Z y la L. Zion y Lennox. El Patrón. Tito el Bambino. La Caballota. Y B-Queen. Los más sueltos. Joel y Randy. Los Reyes del Perreo. Alexis y Fido. Y muchos más. Boletos a la venta ya en Ticketmaster.com. Auspiciado por AT&T 5G. Rápida, confiable, segura. New Jersey Lottery. Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey. Y cerveza Corona. Después de 2 años de espera, vuelve el concierto más esperado. Mega Mezcla de Alex Sensation 2022. 27 de mayo en el Prudential Center. Con todos sus éxitos. El Abayar de Tego Calderón. El Young King.

Llegó el caballón también, que da miedo. Te voy a machucar, te voy a machucar. Estamos recordando. Recordando. Por más

dame cintura, mami, dame cintura. ¿Está ready? ¿Está ready? Ok. Uno, dos, tres. Cintura, cintura. ¡Ey! ¡Diablo! ¡Qué mujerón! Y los tamarindos tan entusiasmados, y los tamarindos tan entusiasmados. Esto pinta rosa, estoy enamorado. A radio novela protagonizado, como si Cupido me hubiera flechado. Y mariposita que vuelan de lado, y una coquillita aquí en el costado. Esto pinta rosa, estoy enamorado. Oye, ¿a qué le yo yo? ¿A qué le yo yo? ¿A qué le yo yo? Cuando tú me das un besito en la boquita, niña, qué bien. Ahí, ahí. Una bachatica clásica ahora, sin parar. Voy para allá, voy a buscar la mujer que me domina. La buscaré, la traeré, aunque el mundo me lo impida. Bendita sean todas las mujeres. Bachatica clásica.